Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, Joaquín, ¿cómo andás? Bien, muy bien, ¿cómo le va a ustedes? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué programa que tenemos hoy, Por favor. Y no es una mentira más de las que hacemos siempre. Es como decirle te amo a la pareja, ¿no? No pienses claro. Que lo estoy diciendo por claro. Rutina, porque te lo digo siempre. Esta es una mentira especial. Esta es como en serio, ¿no? Sí. Bueno, no, la banda del día de hoy es Nirvana. Sí, arrancamos escuchando Smells Like Teen Spirit. Vamos a estar repasando un poco, va a ser la banda del día, escuchando un poco, bueno, los diferentes discos, hablando un poco de la banda, la historia, el estilo. Yo puse en el Facebook que también íbamos a hablar de curiosidades. Puede ser. Yo quiero hablar de curiosidades. No sé si está en el plan. Bueno, mirá, en principio te puedo decir que mañana se cumplen 20 años del Nevermind. Curiosidad. Esos datos tipo trivia. Sí, me gusta. El disco que arranca con este tema, Smells Like Teen Spirit. Y bueno, por mi parte vamos a tener Nirvana. Duro y parejo. Y para matizar eso, ¿no? Es como bajarle un cambio a Nirvana. Es como quien primero te pega una piña en la cara y después te da una caricia, ¿no? Algo así. Sí, es variedad. La variedad hace. No me refiero a la dureza, ¿no? Sí, Nirvana, sí, el grunge, con la voz suave de Florencia Ruiz. Vamos a intentar por lo menos. Lo que reprendemos es el intento de llamar a Argentina. Aprecien el intento. Claro, seguro, claro. ¿No? Río Blanco todavía es un programa bebé. Hay que tener en cuenta eso. Pero está dando sus pasos. Está dando sus primeros pasos. Ya no llora tanto, ¿viste? El bebé ya no es tan molesto. Ya no tienen que tirarle la camiseta de arriba porque tiene su calor y su olor para que se duerma solo. Exacto. ¿Qué desagradable? Así nadie va a tener hijos así. Los datos. Al menos no con Jorge. Vamos a tener esa entrevista y bueno, en realidad Florencia Ruiz había aparecido antes en Río Blanco, tuvo su aparición, sí. con ese impulso superior. Con Ariel Minimal. Sí, exactamente. Que ha sido disco featured en Río Blanco, pero esta vez le vamos a dar un poco más de tiempo. Hace unos meses ya, ¿eh? Sí, ¿no? Uno de los primeros programas. Y bueno, y en realidad, Jorge, ¿qué vas a traer? Yo voy a estar participando de eso y de las curiosidades. Vamos a ver cómo nos va con la entrevista, ¿no? Si vemos que Florencia no le quedamos muy bien o claro, algo. Claro, ese chavo me tengo que ir. Ahí aparece Jorge con el comodín. Claro, si nos apura, aparecemos con un comodín. Sí, en lo posible estaría bueno extenderlo, ¿no? Pero vamos a dar la gana de Florencia. ¿Y cómo le caemos? Ese ruido de bebé capaz que resulta molesto. Lo que sí nos va a faltar es el espacio de Bruno, eso seguro. Bruno. Estamos ahí. Estás ahí, exactamente. El señor operador DJ Flojito en la mesa de mezclas. Salud. En la mesa de mezclas me gustó. Vista, pero ¿no? Sí. Antiguo salió. El verdadero comodín, ¿no? Porque mi comodín en realidad es un comodín X, ¿no? Aparece cada tanto. Pero el comodín real acá es él. Sí. Y bueno, vamos a tener el espacio Flojito. Estoy mezclando una salsa blanca acá. ¿Sí? Me parece muy bien. Yo vengo con hambre de casa, así que... Muy comodinesco eso, según... Arranca Río Blanco. La banda del día, Nirvana. Esta es una banda en realidad que se empezó a gestar en el 85. Digamos, su fecha oficial de formación sería en el 87. Básicamente por dos miembros que serían Kurt Cobain y Chris Novoselic, que habían pasado por varios intentos de banda, con diferentes formaciones, incluso en diferentes instrumentos que no se terminaron de cuajar. Una fue una suerte de indigentes que conoció Kurt Cobain abajo de un puente e intentó convertirse en una banda. Curiosidad. No inventes curiosidades, si vas a empezar a inventar curiosidades. Eso. Pero es verdad que vivió bajo un puente. Curiosidad. No, esa es curiosidad verdadera. Es parte de la leyenda. No, pasó, pasó. No, no, pasó, no, pasó, pasó, sí, sí, pasó. Esto va a ser como el programa del 10, como es de loca leyenda, como es mitos urbanos. Mitos urbanos, no. No se sabe qué es cierto acá. La cuestión es que, bueno, en el 87 se forma Nirvana, pasan por varios bateristas. Vienen de unas de. En realidad se genera en Aberdeen, que es un pueblo que hay en Seattle. Y bueno, y cuando se pasan por Olympia, por varias ciudades, hasta que se logra formar la banda en el 88, si no me equivoco, tienen el primer contrato con un sello independiente que se llama Sub Pop, y lanzan el primer disco que estamos escuchando, Outer Girl. Ven el primer disco, el Bleach, que fue un disco que lo sacaron mismo en el 80, en el 89 fue que salió. Es un disco grabado de forma bastante casera. Sub Pop no era un gran sello con todas las herramientas a su disposición. Por ejemplo, las guitarras son pasadas directamente por la consola. O sea, hay mucha grabación con cosas bastante caseras, si se quiere, o al alcance, digamos. Bueno, pasa el eso, perdón, ¿no es propio del género del grunge? La grabación esa casera de baja fidelidad. Sí, no, mira, te diría que de hecho, o sea, lo que se le llama grunge en realidad es más una especie de movida local que un género en sí. Porque vos, por ejemplo, se llama que es lo que Green River, una banda también de Seattle que supuestamente son los precursores del grunge. De la cual salieron dos bandas, Mudhoney y Pearl Jam, dos bandas muy diferentes. Y Pearl Jam es muy diferente de Nirvana, que es muy diferente de, por ejemplo. Hablamos el miércoles pasado de. ¿Tiene algún dato más? La banda anterior de Audioslave tenía Rage Against the Machine y Soundgarden. Gracias. Son bandas, por ejemplo, que los tres son como referentes del grunge, pero no tienen nada que ver una con la otra. O sea que la junta, más que nada, de la cercanía geográfica. La junta es porque dijeron, bueno, más o menos de ahí vamos a meter a todos los que más o menos se ven parecidos y hacen algo medianamente. Y también porque, si me permitís, esto ya no es una curiosidad, es un comentario real, ¿no? También me parece que la gente como que ha hecho una historia de la música en base a, ¿cómo decirlo? Evoluciones, al estilo Pokémon, ¿no? El rock evoluciona en esto y así tal cual. Y cuando el rock pasó por el punk, y el punk medio que había quedado en una cosa que se llama el post-punk, y la gente no tenía mucha idea, hubo que meterle un nombre a una cosa que tenía una tendencia nueva y que no era el rock del que habíamos conocido antes, ni era punk. Era una cosa que andaba ahí. Claro, y como Rim ya existía y el rock alternativo ya existía, tenía que ser otra cosa. Claro, pero digo, más allá de esa historia, digamos, de la génesis, algo musicalmente formal, digamos, tiene que unir a las bandas. Es difícil, o sea, son bandas que, o sea, me parece que básicamente son bandas de rock. Eso no va a una banda de reggae. Sí. Claro, si eso salta a lo bien. Tienen como algo medio punk también. Sí, o sea, tienen, digamos, una especie de fórmula entre el punk rock y el hard rock, si querés. Sí. Y ahí mezclalo con otras cosas. Porque en realidad. Pero entonces, a ver, entonces. La voz tiene mucha cosa del hardcore, por ejemplo, el tema del grito, el tema. O sea, no es una letra limpia como uno estaría acostumbrado a las bandas de rock clásico, por ejemplo. Pero entonces. Al principio, bueno, la baja fidelidad no es una característica así intrínseca de género. No. No. Digo, que después de que pasara, de que las revistas etiquetaran el género y que la gente de ahí la asociara con un montón de cosas, es otra historia. Pero bueno, pasamos del Bleach. En el 90 son contratados por Geffen Records. Ya más grande. Ya aún así es un sello mucho más grande. Tenía Sonic Youth, por ejemplo. Vayan llevando. ¿No? Y lo que hicieron fue, dentro de la cambiazo de baterías como en la primera época, entra Dave Grohl, ahora vocalista y guitarrista de Foo Fighters, que aporta mucho a la banda en cuestión de sonido. Uno ve en algunas grabaciones posteriores cómo realmente influía mucho el sonido. Tiene una línea de bajo muy melódica y, como decís, tiene algunos elementos medios punk o hardcore, si querés, en el término de. No era. Por ejemplo, en la época estaba muy de moda Michael Jackson y, no sé, Van Halen, ponele. Por ahí era de antípodas, ¿no? Era de antípodas. Pero ponele, que era gente que tenía una forma de cantar bastante profesional, si se quiere, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Bueno, como dijimos, en el 91 sale Nevermind, el disco que lo llevó, bueno, a la fama, lo llevó a romper con un montón de cosas, a hacer conocida esta movida. Pese a que, aparentemente, a Kurt Cobain no le gustaba el Nevermind. Curiosidad. Curiosidad. En realidad ellos trabajaron con Butch Vig. Butch Vig es un productor, también miembro de Garbage, por ejemplo, baterista de Garbage. Trabajado con un montón de gente. Y sí, parece que el loco trabajó con muchas, muchas capas y capas y capas y capas de instrumentos y de voz. Y como que, en teoría, no habría gustado mucho. La mezcla del tipo, se llevó a otra persona para mezclar el disco. Bueno, al final salió el Nevermind. Afortunadamente, salió, a todo el mundo sí le gustó el Nevermind. El que se ponía era Kurt Cobain. Parece que sí, pero es, en realidad la figura de Cobain es un poco... un poco menos... Es un poco complicada, pero tan complicada como cualquier ser humano. En realidad tiene mucho de leyenda, tristemente. Bueno, empiezan a rotar videos, MTV... Y se suma la fama, y con eso también se suma la fama de género, ¿no? Porque claro, si bien uno sabe, o sea, hay muchas más bandas de grunge, ¿no? Pero la gente, más que nada, o sea, la identifica con Nirvana. Y también se habla de una especie de muerte del grunge, ¿no? Que sería cuando se acaba. Pese a que Pearl Jam está ahí, en la vuelta, la gente como que piensa que el género ya fue porque Nirvana... Es que en realidad, si vos decís grunge, la gente dice Nirvana. O sea, podrían decir, no sé, Dinosaur Jr., pero no. ¿Vos sabés que me quedé pensando en el tema del, digamos, del Rey, te parece una banda? Sí. No, sí. Claro. Pero me causó gracia, así que miraste como idílicamente, así casi al cielo. No vemos el cielo ahora, pero digo. El dinosaurio está ahí. No. Me quedé pensando en el tema del grunge como género. ¿Vos sabés que para mí la palabra clave ahí es de prolijidad, ¿no? De prolijidad en el tema de la voz, ¿no? En un momento de estar cantando, el otro estar gritando y pasar. En el tema de la música, muchos efectos, como decía Joaquín, son gente que estuvo en el mismo sello que, ¿cómo es esto?, que Sonic Youth. O sea, hay muchas cosas como, por ejemplo, rascar las cuerdas de la guitarra, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, es como un... digamos, es la antítesis del sonido limpito, ¿no? Es claro, una cosa muy desprolija. Más que la baja fidelidad en sí, ¿no? Claro, la baja fidelidad era una cosa del momento. Nevermind es un disco producido de manera excelente, como decía Joaquín, con muchas capas, con mucho cuidado a todos los arreglos. O sea, es lo que se llama técnicamente de alta fidelidad. O sea, lo cual en realidad digo que también... Yo creo que eso venía a raíz del comentario ese el descontento con el disco. También te genera cierta... Te hincha mucho la música, y a la hora de tocarlo en vivo, eso cuando contrasta muchas veces pega feo. Y además, si salís de un disco como el Bleach y agarras ese otro, medio que claro, el salto es importante. Es muy diferente. En el 92 lanzan Incesticide, que es un disco de rarezas y lados B, como le llaman, ¿no? En realidad, que juntan canciones de anteriores al Bleach. Esa clase de discos que yo tengo la impresión que se divierte más los músicos haciéndolo que la gente escuchando, ¿no? No, pero es un muy buen disco. A mí es un disco que me gusta de Nirvana. Lo que no tiene muchos, pero... Sí, lo que tiene son cosas como versiones. Por ejemplo, un mismo tema tocado... Estoy pensando, por ejemplo, en Poly. Claro, ¿no? Que es un tema como muy melódico, muy lento, no. Y acá lo pasaron en una especie de punk rapidísimo. Sí, va más rápido. ¿Tenés alguna versión? Sí, tenés temas, claro, que son más viejos de repente. Capaz que menos pulidos. Y bueno, vamos a ahora liquidar el primer bloque del programa escuchando un tema justamente del Incesticide que se llama Aneurysm, donde podemos escuchar a los tres miembros que luego fueron conocidos, Dave Grohl, Kurt Cobain y Chris Novoselic, tocar este tema, Aneurysm. Vamos ahí. We'll be right back. escuchá la diferencia entre el ruido y la música. La música. emiteruidoblanco.blogspot.com. Noticias, ruido blanco. Efectivamente, es verdad lo que decís, Jorge. Noticias. Músicos apoyan ocupaciones. La ocupación, en inglés Occupy, es un movimiento global anticapitalista y anticonsumista que se originó como Occupy Wall Street y se contagió en distintas ciudades como forma de protesta por la crisis económica. Si bien algunos músicos ya habían hecho apariciones en las ocupaciones, estoy pensando por ejemplo en John Lennon, con ese y con E, o sea, el hijo de John Lennon. Se quedó, no, ¿cómo es esto? Reveo. No, yo pensé que era la segunda parte de datos curiosos tuyos, eso lo de Reveo, no, más que curiosidad sería la noticia del siglo. Reveo de los muertos. Pero bueno, si bien algunos músicos ya habían hecho apariciones, a veces tocando, un grupo de ellos ahora dio su apoyo a la causa formalmente, con un sitio web, occupymusicians.com. Entre los músicos podemos encontrar a Lou Reed, Tom Morello, de Rage Against the Machine, Amanda Palmer. A Tom Morello dijeron que lo encontraron ahí en el paro este del transporte, en la asamblea también estaba. Sí, no, Tom Morello se apretó, no sé, lo que sea. Y en Coffee ahí cuando cortaron el puente también estaba Tom Morello. Sí, sí, dijeron. Sí. Guy Picciotto y Ian McKay de Fugazi, entre otros, ¿no? Un gran músico, Guy Picciotto. Gran músico. Ian McKay, vos, pará. No, no, Guy Picciotto es un grande bomb. Minor Threat. ¿Sí? Está de más. Yo pensé que te gustaba más. A vos en realidad no te va a gustar, pero no te voy a mentir. No es una cosa que a Jai le gustaría, ¿no? Además de músicos, artistas de audio, DJs, ingenieros de sonido, instrumentalistas, letristas y productores han sido invitados a unirse al sitio y mostrar su apoyo al movimiento. Un comunicado de prensa de los músicos anuncia que, además de nuclear las demostraciones de apoyo, el sitio también serviría para gestionar recitales y toques en los campamentos que han hecho los ocupantes, ¿no? Como saben, parte de la ocupación implica hacer campamentos. Muchas veces la policía los desmantela. Sí. Han habido ahora varios problemas a raíz de uso excesivo de fuerza y gas pimienta, sobre todo. Y bueno, y una cosa que pasaba con estos toques que se daban en los campamentos, ¿no? Es que eran como muy, muy caóticos porque no había lugares físicos donde hacerlos. Estoy pensando, por ejemplo, en este de John Lennon, que lo hizo básicamente entre unas carpas, ¿no? Entonces todo el mundo como que se lo tiene ahí. Entonces, bueno, Occupy Musicians básicamente gestionaría lugares, también serviría para facilitar entrevistas a los músicos, testimonios, y bueno, y también se van a subir canciones relacionadas con el movimiento. Bueno, y serán recaudaciones de dinero para apoyar a los ocupantes, ¿no? Porque precisan... Ocupando no es gratis. Para el pan y para la leche. Para el pan y para la leche, sí. Continuemos. Bueno, tenemos noticia acá de... ¿Estás bien, Jorge? Estoy bien, tosí nomás un poquito. ¿Estás seguro? ¿Podés seguir? Sí. Bueno, estás en condiciones. Decía, bueno, la noticia que tenemos acá es relacionada con Depeche Mode. Perdón, apagué el aire. ¡De vuelta, Jorge! ¡Dejá de hacer ruido, Jorge! ¿Crees que lo de vuelta lo puedo hacer? No, pará, Jorge. ¿Ya estás haciendo de vuelta en esa etapa de hacer ruido de tu vida? Bueno, volvemos con la noticia, dale. Decíamos, Depeche Mode, noticia. Martin Gore y Vincent Clark forman un nuevo grupo. Dice así: la revista Rolling Stone anunció que Martin Gore y Vincent Clark, actual y ex miembro de Depeche Mode respectivamente, se reunieron para formar un grupo nuevo. El mismo se llamará BCMG, B corta CMGO. ¿Por qué, Joaquín, se llama así? Bien que lo preguntes, Javier. Sí, porque no entiendo. Claro. No, el nombre en realidad son las iniciales de los miembros, ¿no? Vincent Clark y Martin Gore. Que, un nombre de esos que... Muy original. Yo le deseo suerte, pero está claro que Depeche Mode es un nombre muchísimo mejor. Sí, es como Fabiger. ¿No viste cuando vas, te vas de viaje, te vas para la costa y tenés los almacenes que se llaman Fabiger, que son Fabián y Germán? Juntos. Porque es una gran cadena el Fabiger. Y que uno no, realidad... pero hay de elegir. Ah, es un ejemplo. Uno en realidad tiene que adivinar, porque ese Fabiger, pueden ser un Fabián y un Germán. Fabiana y... Fabiana y Gervasio. Gervasio. Por ejemplo. Exactamente. O Jeremía. Es ejemplo. Como si el programa se llamara... Ja... No, no puedo. No puedo hacerlo. Bueno, no importa. No, todos los empiezan con J, no se puede. Igual esta banda no va a tener tanto éxito como Depeche Mode. Es cierto. Pero capaz que tanto como BCMG. ¿En qué anda BCMG? Va a publicar un EP llamado Spock el próximo 13 de diciembre y antes, el 30 de noviembre, se va a poder comprar por el portal de música electrónica Beatport. Vincent... En realidad no es Vince. Yo estoy diciendo Vince en realidad sería el Vince Clark. Fue cofundador de Depeche Mode, banda que abandonó más tarde por, y acá abro comillas, atención, diferencias creativas, cierro comillas, y fue sustituido por Martin Gore. Clark explicó en una entrevista que últimamente estaba muy interesado en el dance minimalista. Javi, por ahí viene la pelota contigo. Y tenía intención de hacer algo en ese género, pero sentía que necesitaba un colaborador y por eso contactó a Gore. Ambos colaboraron intercambiando archivos por correo electrónico, una cosa muy moderna. Sí, sí. Durante un año, y hace un mes se encontraron en persona para ver lo que habían compuesto y planear así el EP, ¿no? Digamos, es sencillo. Bueno. Es interesante que la gestión de la banda esta fue así, ¿no? Fue una cosa de te mando por cosas mail. Por correo electrónico, sí, durante sí. Un año. Bueno, todo por MSN. Muy de acuerdo a la música, ¿no? Claro, sin lugar a dudas. Pero no, en realidad es una cosa bastante común, me parece. Si fueran tangueros, por ejemplo, se encontraban en un bar a discutirlo. Sí, a los cuchillazos, a las cuchillas. No, ¿qué es esa imagen de los tangueros? Ahí, ¿el macho tanguero? ¿Qué, anda con un cuchillo en el cinturón, decís? Mínimo. Mirá vos, no sabía. Si puede dos, mejor. Pero de Sosa no dijimos eso, ¿eh? ¿O fue un dato que omitimos adrede? Una curiosidad. ¿Vos estás hablando del varón del tango? Sí. El varón del tango no precisaba cuchillos, con las manos le alcanzaba. Bueno, el varón del tango. Listo. Bueno, la última noticia, nuestra amiga PJ Harvey se encargará. Amiga de la casa. Amiga, sí, de la casa. Ya estuvo acá hace no tanto. Hace no tantos programas, sí, ¿verdad? Se encargará de la música en el musical de Hamlet. La prensa especializada del Reino Unido no habla de otra cosa. Y Ruido Blanco no es ajeno. Exactamente. PJ Harvey, ganadora de varios premios, entre otros, uno por su último disco, Let England Shake, una obra que literalmente hace temblar los cimientos del sistema político-social actual inglés. ¿Cómo estamos? Sí. Realmente la hace temblar, ¿no? Es la encargada de ponerle música a Hamlet, una nueva interpretación de la famosa obra de Shakespeare. Será la parte de uno de los personajes, Ophelia, interpretada por... Binet Robinson. Decí Ophelia. Bueno, ¿qué te cuesta decir Ophelia? No, pero estás para corregirme. Siempre Washington, decí Washington. No, Washington te digo bien. Washington. No. Dale, Washington. Bueno, Binet Robinson. No, para. De vuelta. Bueno, será la parte de una Ophelia, interpretada por Binet Robinson. Dará rienda suelta a la música compuesta exclusivamente para la ocasión por la señorita Harvey. La obra se representará hasta el próximo 21 de enero. En Londres. No sé si se acordarán que no hace mucho en Ruido Blanco tuvimos a Lutálica, ¿no? La mezcla de ruido y Metallica. que lo básicamente el disco que habían sacado era eso, era digamos la ambientación musical de una obra de teatro. Es cierto. Bueno, recordar que Harvey, no contenta con haber abarcado gran parte de los premios de este año, está nominada junto a artistas como Radiohead o Bon Iver al premio Uncut, que se otorga la semana que viene y que premia los mejores discos del año de la revista que lleva el mismo nombre. Así que digo, tuvo un año bastante movido para la muchacha esta, Harvey. Tuvo un año movidazo. Yo la trato de Harvey porque en realidad yo el programa que ella vino yo no estaba, entonces bueno, como no la conozco tanto. Están peleados. Tenemos diferencias creativas. Diferencias creativas. Como Martin Gore. Pese a que no te registra ni sabe que no, existís. Exactamente, no. Tenemos diferencias creativas. Y está. No pegamos mucho. Onda. Yo tengo diferencias creativas con el Fata Delgado y tampoco me conoce, por ejemplo. Ay, ¿viste? Por eso. Le pasa a todo el mundo. Bueno, muchachos, es hora de dar cierre al espacio de noticias de Ruido Blanco. Pasemos entonces a nuestro próximo bloque. Próximo bloque, bueno, se acabaron las noticias. Seguimos, gente. Se jugó un lavado de dientes. Ruido Blanco.

al final de todo dolor en mí. Estás escuchando Ruido Blanco. Escucha la diferencia entre el ruido y la música. Más que colega, camarada. Un operador que se le tire a... ¿Cómo le va, muchachada? ¿Anda bien? Compañero. Bien, bien. Acá estoy medio dormido, che. ¿Por qué estás dormido? Yo te veo, tenés una remera de televisión puesta. Yo, parate un poquito, parate, porque vos estás siempre sentado. Sí. La... No tengo ganas de pararme. Porque ahí va, parate vos y mirá. ¿Cuál es la diferencia? Que se paré lo que me paré yo. De todas maneras, en mi postura así... Estás como... Estás como... Estás decaído. ¿Sabes lo que pasa? No. Le salió la llamada a Cena Comple sin problemas y se copó y ahora está sobrado. Se quedó tranquilazo. Ahora está sobrado. Fue una gauchada para el Javi. Eso fue todo. Simplemente fue todo. Fue excepcional. Fue por el Javi. El resto de las llamadas, miren que las hago con la Comple, ¿eh? Las hago para jodernos a ustedes, trados. Y bueno, creo eso. ¿Qué se cuenta? ¿Cómo te trataba esta semana? Y bien, tranquilos, cumpleaños, fiestas, boludo. Mucho cumpleaños. Vi dos cosas, me di cuenta de una cosa. Es mucho más lindo el cumpleaños en casa, en una casa, que en un boliche. Pa, ya llegó la vejez. Está tocando la puerta. No, pero sucede que hay cosas que una casa tiene que no tiene un boliche. Ahí está, de vuelta. Seguridad, ¿no? Como un baño limpio, decís, por ejemplo. Sí, pero no por el aspecto de la, sino por las otras habitaciones que pueden oficiar de otro tipo de lugar que no ofician en un boliche. Vos no tenés habitaciones en las que puedas... ¿Qué edad tenés, Bruno, perdón? Cierto. Para yo saber cuándo, más o menos a qué edad yo, me voy 28. A 28. ¿40 y cuántos? No. Así que no, a mí no, me quedan... Aparte, siempre... 6 años me quedan a mí. Ya salió el momento en el que era, bueno, estoy en un boliche, tengo que ser creativo, a ver dónde puedo, quiero un cuarto. Claro. Ahora quiero un cuarto. El pibe precisa un cuarto ahora. Eso de la playa, por ejemplo, ya no corre más hace años. La cocina, por ejemplo, es un lugar que me di cuenta que en un cumpleaños es muy ameno y por lo general no tenés que pedir la bebida, simplemente abrís la heladera y la sacás. En un boliche tendrías un sistema que te dice, que vas, que compras, no me gusta pedirlo. No, yo creo que tiene una... Hay casas con barra. Ojo, lo tanto... la casa tiene una gran ventaja y es que vos en el boliche estás en el boliche. En la casa, estás en la casa y después si querés te vas al boliche. Claro. Y puedes hacer las dos cosas. Pero claramente, cuando haces el boliche no puedes irte a tu casa después. No es lo mismo. Pregunto. Una cosa es salir del boliche, ir a tu casa, es como que ya te estás preparando para acostarte a dormir. No, para Joaquín. Claro. No es lo mismo que hacer todo en tu casa y después te vas al boliche. Cuando sale el boliche está terminando. Joaquín, no disfracemos esto. La vejez tocó la puerta de Bruno y es inevitable. No es vejez. Es el fin de año, muchachos. Es el fin de año, no es vejez. No. A ver, esto va a confirmar o refutar lo que digo. ¿Cómo vienen las fiestas? ¿Cómo? Opinión general de las fiestas. De las fiestas que vos estás hablando, Papá Noel, Papá Noel, fin de año, eso. ¿Cómo vienen? Claro, ¿cómo le vas a festejar? Ah, todavía no tengo idea. No tengo idea. Voto en blanco. Pero no. Yo estoy más a favor del DJ en la familia y los amigos. De vuelta, segunda vez. Está bien. Yo te digo, DJ en un puente. En una ciudad alejada de Montevideo. Fantástico. Puede terminar asado. En cualquier cosa todo. En un boliche, seguramente arriba de un taxi. No. Yo te digo, en un puente viejo. Sí, sin duda. No es mala, muchachos, que no decaigan, no dejemos. Playa. No dejemos que el viejo contagie el resto del programa. ¿Qué trajiste para hoy, Bruno? Largué la chancleta. Básicamente. Largué la chancleta porque... Sí, escuché como 4 veces Sublime en las radios de este país. Y ya dije, las radios, cuando pasan Sublime y cuando pasan Santería, quieren decir que se vino el verano. Se vino el verano. Pero no voy a pasar Sublime, no voy a ser tan evidente ni tampoco tan reiterativo como las radios de este país. Así que... Entonces, entre... Estaba hurgando en una computadora ajena. Ajá. Él hace eso, sus horas libres. Y la respuesta quedaban dos posibilidades. Una posibilidad era Soduro Vegetal y la otra era. Six Finger. ¿Qué es? Es Bossa Nova. Bossa Nova. Pero no exactamente Bossa Nova, sino que son temas de rock en Bossa Nova. Bien de viejo, sí. Estamos hablando de un tributo a Guns N' Roses en Bossa Nova. No sé por qué siempre que busco. Igual viste que permanece eso, ¿no? Porque es Bossa con Guns. Claro. Todavía estás en los 90, pero. Sí, claro. Mantengo una esencia. Pero está haciendo una transición. No sé, la semana que viene con qué vas a venir. Si es Bossa pura. No. Voy a traer los adelantos de la fiesta Río Blanco. Del set de la fiesta de Río Blanco. Ah, para ver fiesta Río Blanco. La voy a decretar yo directamente. Porque acá quien maneja la batuta, o sea, quien pone. Cuando hubo póker, ¿cuándo fue? Cuando vaya a fiesta es porque Flojito va a ponerse la pila y voy a traer los adelantos de algunas del set que vamos a pasar en la fiesta de Ruido Blanco, obviamente. Presenta el tema que vamos a escuchar como corresponde. Sid Fingers, Boss and Roses, se llama el disco, Paradise City. Take me down to the paradise city where the crowds is Estás escuchando Ruido Blanco. La diferencia entre el ruido y la música. Que alguien gritó Peñarol, vamos arriba Peñarol, algo así en el amplague de Nirvana, o sí, es un mito. No, claro, eso le toca, me parece que le toca a Jorge. Yo creo que a yo la versión que yo escuché es que alguien gritó Peñarol. Esto es Peñarol. Pero bueno, eso Jorge lo puede confirmar, que es encargado de las falsedades y curiosidades varias. Claro, ¿es verdad, Jorge, eso? No es verdad. Ah, qué lástima, hubiera sido muy pintoresco. No es verdad. Creo que abandonamos Nirvana. Cuando habían sacado el Nevermind y luego pasaron al Incesticide. No, por ahí dejamos el 92, dejamos a Nirvana. Ya con el Nevermind en el 91 habían conseguido fama y mundial, gloria. Mujeres. Y apareció con Love, por ejemplo. Apareció con Love, The Hole. También música, ella, no sé, músico, mujer, música, no sé cómo es que se dice. Al músico, mujer. Música. No te detengas en esos detalles. Bueno, en todo caso. No te detengas, Joaquín. Dale. Seguí adelante, Joaquín. No cambias nunca. Mira el reloj y seguí adelante. En el 93 editan El Inútero. En El Inútero sí se genera más ese. Ahora estamos escuchando Heart Shaped Box del Inútero. Sí se genera eso que se buscaba de hacer un disco más crudo, si se quiere, como más. Más. Más, no sé si puro no es la palabra, pero más crudo sí, creo, no, sí. Más visceral, si se quiere. Yo creo que la clave ahí está en que se nota mucho menos la mano de un productor en esto que en el Nevermind, por ejemplo. En el Nevermind se nota que ahí hubo un productor que dijo el disco tiene que seguir X lineamientos, ¿no? En el otro me parece a mí que ellos tuvieron como mucha más incidencia, porque hay temas que son realmente dispares unos de otros. Además, no se nota como en el Nevermind que hay un verticalazo que dice, claro, digamos, más de esta línea de desprolijidad no te mandes. Es una buena definición. Claro, aparte también, digo, hay que notar, hay una diferencia que es el productor que trabaja con ellos en Inútero es un tipo, por ejemplo, grabó a los Pixies. Entonces, generan ese sonido. Hay otra costumbre. Claro, mucho más piel y hueso, si se quiere, y no tanto relleno. Que no es que aporta mucho, pero es otro tipo de disco. Claro. Para el Inútero, cuando Nirvana va a salir a hacer gira, incluyen a Pat Smear. Pat Smear es un guitarrista que viene también de la escena también under, así, del punk, de una banda llamada The Germs, una banda bastante conocida. Y bueno, el tipo, en realidad, según cuenta él, se enteró que, o sea, en una entrevista Cobain decía que Nirvana estaba hecho para dos guitarras en realidad, y no para una sola, y él dijo, bueno, está. Opa. Y se fue hasta Seattle ahí, y cayó y está. Y les copó. Bueno, después del Inútero, se genera un último disco de Nirvana, que es el Unplugged de Nueva York. Arrancamos con Lake of Fire, que es un tema de este Unplugged. Famoso Unplugged. Famoso Unplugged, muy recordado dentro de la saga de los Unplugged. No solo porque fue el último disco de Nirvana, porque en ese mismo año Cobain se suicidaría. Se viene la curiosidad de eso. O otras opciones, según que se viene la curiosidad. Ahí se frota la mano, Jorge. Se frota la mano. Es manco. No, pero lo cierto es que ese disco está bastante bueno y está interesante porque es accesible para la gente que no le gusta el género. Por ejemplo, yo entré en Nirvana con ese disco, en realidad. Claro, es un disco que donde Nirvana se saca todo lo que lo envolvía y queda una cuestión bastante básica y bastante interesante. También es un disco que tiene muchos covers. Lake of Fire, por ejemplo, es un cover. The Man Who's on the World de Dave Bowie. Con los Meat Puppets que se presentan a tocar con ellos, son dos guitarristas. Hacen tres temas de los Meat Puppets: Plateau, Lake of Fire y Oh Me, creo que es. No. No importa, no me acuerdo cuál es el tercer tema. Sí, Oh Me, Plateau y Lake of Fire, está bien. Estamos escuchando Lake of Fire. En este caso, están. Bueno, los miembros, está Pat Smear también tocando la guitarra. Tienen un cello. Y tiene ya un ambiente un poco lúgubre el lugar. Eso fue en el 94. Luego, Cobain aparecería muerto. Soy yo que estoy haciendo ruidos con la... Porque, o sea, ustedes no ven, pero en realidad Jorge y Javier se miraban con cara extraña y como que señalaban lugares. ¿Qué está haciendo? Y era que yo... El cinturón me frota contra el respaldo de la silla. Y parece una flatulencia. Y parece una flatulencia, pero no lo es. Puedo hacer la voluntad. No puedo hacer la voluntad. Ta, me sale cuando me sale. Ahí, por ejemplo. Bueno. Seriedad, caballeros. Seriedad, caballeros, por favor. Y bueno, la historia de Nirvana, digamos, como banda en sí, se acaba en el 94 cuando Cobain aparece muerto. No vamos a decir cómo fue la cuestión, aparece muerto en su casa. Pará, hagamos una pausa. Jorge, pará de frotarte la mano y explícanos ese evento. En realidad, Kurt Cobain venía de hace tiempo con depresión. El tipo ya en entrevistas había incluso hecho comentarios bastante morbosos. El tipo en un momento... incluso había comentado de dispararse, ¿no? O sea, son cosas. Hay una teoría conspiratoria que dice que en realidad lo mataron. Que va desde lo absurdo, así totalmente. Mafia y Omnis. Mafia y Omnis. De eso no hay, por suerte, porque no es tan absurdo. Pero cosas como, por ejemplo, las disqueras lo mataron porque él era demasiado rebelde. No, que eso que decía Joaquín, que como creo que bien como que adquirió cierto estatus de leyenda. Y la gente efectivamente cree ese tipo de cosas, no, que era como un rebelde. Hay cosas absurdas. Y hay otras cosas que serían creíbles, que por ejemplo, no sé, la mujer de Kurt Cobain, Courtney Love, hubiera contratado a alguien o algún amigo de la mujer o algo para que lo matara, Y efectivamente, después de que Kurt Cobain muere, se dan una cantidad que siguen hasta hoy, disputas legales de quién tiene los derechos de la cosa de Nirvana. Sí. Y medio que en realidad quedó como en un jaque en el que Courtney Love tiene algunas cosas y Chris Novoselic y David Grohl tienen otras. O sea, no, nunca se entendió muy bien eso, pero el tema es que, digamos, se vende muy bien Nirvana hoy en día. Así que hay plata detrás de eso. O sea, eso sería como dentro de todo creíble. Claro. Ahora, lo que yo quiero decir es que Kurt Cobain venía con un historial de depresión hace tiempo. Venía además de haber usado drogas por una gran cantidad de años. Y el tipo se le notaba que ya, digamos, después del amplado, había caído de vuelta en otro claro, el tipo tuvo un episodio en Roma. Exacto. En donde el tipo se dio una sobredosis y no quedó muy claro cómo fueron las circunstancias. Y bueno, una curiosidad, por ejemplo, ahora que estamos con las curiosidades. Ya invadiste el terreno de Jorge, bueno. Claro. El tipo, un poco excusándose y un poco, digo, sacándose un poco las culpas de arriba, pero de manera bastante tonta, decía que el tipo se había enganchado a usar heroína porque desde chico tenía unos dolores en el estómago que lo dejaban inutilizado por 2-3 días. ¿Está? Y que esto si, como que lo curaba. Y que si seguía, o sea, y efectivamente la heroína es un excelente calmante. Pero claro, es heroína, te lo vas a enganchar y te vas a morir. Y es como la morfina, o sea. Claro, tarde o sea, temprano. Tarde o temprano. Y bueno, y una cosa que parece que el tipo tenía la espina, una teoría, ¿no? Sí, una de las teorías tenía la espina, la columna, digamos, torcida, ¿no? El tipo tenía un problema en la columna, y el tema es que además, como era zurdo, y el tipo tocaba, apoyaba tocaba la zurdo. Guitarra en el brazo derecho, en el hombro derecho, claro. Lo cual empeoraba su condición y le generaba los dolores de estómago. Claro. O sea que por algo se mató por una estupidez. Bueno, muy bien. Vos sabés que acá el señor que está a mi izquierda, el hombre que se frota la mano, tiene, Joaquín, una serie de preguntas para hacerte. No sé si vos estás dispuesto a recibirlas. Unas preguntas especiales. ¿Preguntas? ¿Unas preguntas? ¿De qué? ¿Preguntas de qué? Las preguntas de rigor. Las preguntas de rigor. Las preguntas de rigor. Bueno, hay varias preguntas de rigor. Joaquín, para hacer el ruidito. Para hacer el ruidito, Joaquín. Pero no, estás en serio. Estás okay. En serio. Primera pregunta, ¿no? Yo soy Kurt Cobain. Y salgo de casa y tengo un rifle. De casa con Z. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cuán lejos llego? ¿Cuán lejos llego? No, yo soy un fan de cosas estilo My Chemical Romance, Fall Out Boy, Afi. No, me gustan las cosas con sentimiento, con pasión. Y me gustan Paloma. Los rebeldes. Paloma, ¿no? ¿Querés decir? Callate, poser. Vendido al sistema. Sí. ¿Qué me recomendás para entrar con Nirvana? No, no conozco nada de esta banda. Sé que es una banda de unos viejos ahí, de los 90. Un tipo que ya no existe, por ejemplo. No, yo diría que una buena manera de entrar es justamente dentro de unas horas se cumplen 20 años de la edición del Nevermind. El disco que le dio la fama, y creo que, si nombrándome esas bandas que me nombraste, creo que es un disco muy entrable, o sea, porque tiene todos lados, si querés, de las letras que pueden ser muy sentimentales según para dónde las veas. Es pesado, pero aparte tiene una serie de capas. Y una cosa que me parece caracteriza a Nirvana, que es muy interesante, es más allá del cambio de dinámicas, tenés de repente una guitarra con distorsión, tenés una batería gigante, tenés un bajo con una melodía muy, muy, muy, muy pop, y tenés una excelente melodía en la voz también. Entonces es una cosa con la que se puede enganchar. Cuando arrancamos escuchando Smells Like Teen Spirit, es justamente de la reedición del 20 aniversario de este disco, que se remasterizó y se sacaron 13 CDs más con remixes y cosas en vivo y ensayos, más un DVD. Curiosidades varias. Yo soy un tipo muy sensible, ¿no? Escucho una distorsión y salgo corriendo, ¿verdad? Soy una persona que escucha música clásica, por ejemplo, y me recomendaron el Unplugged, ¿no? Yo te pregunto y quiero saber, ¿cuál disco del Unplugged? ¿Qué tema del Unplugged? Debería escuchar. Sí, que no, pero claro, como no tiene distorsión, igualmente sigue teniendo la esencia de lo que es Nirvana. ¿Cuál tema del Unplugged? Se enojó con alguien con la pregunta. No le gusta eso de que no me gusta la distorsión. No me hace mucha gracia en realidad. Vos querés algo que mantenga, digamos, que vaya con tus gustos, pero mantenga la esencia. Yo te diría que el último tema del Unplugged, Where Did You Sleep Last Night, que es un cover de Lead Belly. Exactamente ese. También algunos gritos pelados acá. También, claro. Es que me parece en realidad es un momento. Esos gritos. Tiene un momento brillante que es al final. El loco realmente da una presentación de. Ya está, Jorge. Perdón, no puedo parar. Me encanta Nirvana, no puedo parar. no puedo tener suficiente, dame más. Me parece que sí, Where Did You Sleep Last Night, que es un cover, es lo que yo decía interesante del Unplugged, tiene muchos covers y es muy interesante. Y ahora yo soy otro personaje, ¿no? Soy el tipo que le gusta la música under, que escucha cosas como Nine Inch Nails, ¿no? Y en persona soy bastante aburrido, pero por Facebook las tengo todas. Pasa, sí. Ahora, cuando se cumpla el aniversario de Nirvana, voy a querer poner un video de YouTube en mi Facebook, ¿no? Para ser novedoso. Pero quiero que sean estos lineamientos que te dije, ¿no? Algo dark, algo copadito. Y si es posible, que no sea uno de los temas que hemos escuchado acá. Lo haces enojar a Joaquín, ¿eh? Con esas preguntas, viste que sale durísimo. Mira, yo te diría que en realidad justamente cuando me dijiste lo del video, me dijiste Nine Inch Nails, no sé qué. Te iba a decir, en realidad, justamente el video de Heart Shaped Box, dirigido por Anton Corbijn, tiene mucho de esa parte de ese tipo de trabajo que se veía mucho en los 90s, de videos como Closer de Nine Inch Nails, Losing My Religion de R.E.M., que eran muy trabajados, con una fotografía muy cuidada. Y bueno, creo que tiene esa especie de lado retorcido que puede quedar copado en una persona como vos. Pero eso ya estuvo acá, tirame otro. Ah, ¿querés otro? Se puso exigente, ¿eh? Se puso exigente, pero aparte quiere algo que sea un video que se condiga con lo que él quiere. Más un tema que además... Lo quiero todo. Lo querés todo. Bueno, mira, entonces te diría... ¿qué? Se está poniendo nervioso, me parece. No, ¿sabes qué te diría del Incesticide? El video de Sliver. Sliver. Sí, el video de Sliver es la banda tocando una especie de cuarto llena de porquería, se ve una imagen media quemada, que tiene un elemento medio, se nos está llenando la casa de gente, medio retorcidos, pero son copados y under como para que te guste una voz. Muy bien, terminemos con esto, por favor. Ha superado la pregunta de rigor, Joaquín, perfectamente. Y resta volver con Nirvana y que bueno, nos cuentes con qué nos vas a ir y una última idea así de Nirvana. Y no, yo creo que nos vamos a ir en realidad con un tema de un disco que salió en el 2002 que se llama Nirvana, que fue una especie de... Mi álbum preferido es ese, ahí va. El Nirvana de Nirvana. Así como el Black Sabbath, la canción Black Sabbath. O Metallica. Que fue un disco peculiar, ¿no? No sé si en algún momento hablamos de la... No lo hablamos, pero es un disco peculiar porque es como una, digamos, rearmada de canciones, ¿no? Sí, o sea... Están puestos en otro orden, pero las canciones son las mismas. Claro, o sea, lo que recasan los tipos en realidad es una especie de mezcla de canciones de diferentes discos. Las remezclan, reordenan y remasterizan y todo eso. Y una cosa curiosa que pusieron fue un tema inédito. Que yo creo que es una cosa que me llamó mucho la atención de Nirvana. En realidad es una pista grabada por Cobain que no había sido terminada. Y bueno, fueron efectivamente al estudio a terminar de grabar el tema. Y uno ve que en realidad, si bien Cobain era, digamos, el motor de la banda, el tipo que armaba los... No sé, hacía tapas de discos, escribía las letras, pensaba las melodías... Realmente, no, tanto Novoselic como Grohl eran parte del sonido y aportaban mucho a lo que era la música Nirvana. Porque los tipos llegaron, o sea, mucho tiempo después, grabaron esto y quedó... Suena Nirvana. Digo, lo mismo uno ve, por ejemplo, en dentro de los créditos del Nevermind, Smells Like Teen Spirit, están los tres. Que en otras canciones del mismo disco, no. O sea, los tipos realmente demuestran que el aporte de ellos hace la diferencia. Y... ¿Qué nos vamos a ir escuchando? Nos vamos a ir escuchando un tema que se llama You Know You're Right. Salió en el 2002 con este disco de recopilatorio que se llama Nirvana. Y bueno, nada. eso. Ahí tienen el panorama. Ese es el panorama. Si les gusta, les gusta. Y si no, esperemos que les guste más el próximo programa. Muy bien. Qué optimista. Bueno, recordemos las vías de comunicación. Ruido Blanco, con ese nombre nos pueden encontrar en el Facebook. Si no, nos mandan un mail que es ruidoblanco.contacto@gmail.com. O si no, el mail de Unirradio, que es ruidoblanco@unirradio.edu.uy. Y el teléfono de la cabina es 2623-4453. Todo esto así muy rápido porque ya nos vamos. No sé si empezó Código País, pero no, vamos. Lo único que quiero decir antes de irme es que Bruno, me acaba de llegar un mensaje de tu madre. Dice que si no fuese por la radio nunca te escucharía la voz, que estás muy ocupado y que pases por casa en algún momento. Bueno, dale. Llevo bizcochos. Perfecto. Entonces nos vamos con You Know You're Right. Hasta el miércoles que viene. Chau. La. Blanc.